Con motivo del mes de lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, la Asociación Rusa de Amistad y Colaboración Cultural con la República Popular Democrática de Corea publicó la declaración para expresar su apoyo y solidaridad con la lucha de los coreanos por la defensa de la soberanía y la reunificación de la patria, y el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo insertó online el trabajo titulado Lecciones de la Guerra Coreana. Nunca es omnipotente la fuerza de Estados Unidos en fechas recientes.